La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy listos para comenzar este bello día. Y bueno, para comenzarlo, ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo. En estos momentos tenemos un cielo muy soleado, una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit y un viento que corre a 1 milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 70 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 96 y es el día que vamos a tener muchísimo calor, así que estén muy preparados, pónganse protector solar para toda la gente que va a andar fuera, ya sea en el trabajo, nada más por diversión, por favor utilizar protector solar, ¿ok? Para el día sábado máximas de 90, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 70 con cielos parcialmente soleados con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así tendremos la temperatura los próximos 5 días. Mucho calor, amigos y amigas. Así que estén pues bien hidratados, a tomar mucho líquido para evitar cualquier deshidratación. A los niños sobre todo, manténganlos hidratados. Yo sé que ya están de vacaciones, entonces van a querer andar fuera. Tengan mucho cuidadito, ¿ok? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que sí. Que si vas a cumplir el trato, no volverás a insistir. Vas a dejarme vivir. Olvídalo. Solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. Fue una copia barata tan parecida que te creyó mi alma, mi mente, mi gente. Todo el mundo se lo creyó. Porque solo parecía amor. Solo se veía, sabía y se sentía como amor. Actuaste tan bien que mi aliento, mi piel y mi cuerpo te creyó. Porque solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar. Ya no hables, no. No digas más tonterías. No tiene caso, no. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. El candidato Donald Trump, una larga carrera de insultos a sus contrincantes. En su discurso del 18 de junio en Orlando, anunciando su candidatura para las elecciones del 2020, Donald Trump arremetió contra el Partido Demócrata, a cuyos líderes acusó de no haber asimilado su derrota en el 2016 y de traicionar a la clase media estadounidense. Pero Trump tiene además una larga trayectoria de ofensas personales contra sus opositores y críticos, a quienes ataca casi a través de su cuenta oficial en Twitter, @RealDonaldTrump. Y bueno, algunos de los ejemplos hacia Joe Biden en el mitin de Orlando, volvió a aparecer el epíteto del dormilón con el que Trump ha señalado al ex vicepresidente del gobierno Barack Obama a sus 76 años. El también ex senador por Delaware exhibe en su más reciente pedigrí ser el demócrata más popular en los actuales sondeos y el que más dardos ha recibido de Donald Trump. El precandidato Joe Biden estuvo también en una campaña de Iowa el 1 de junio del 2019, luego de que el 11 de junio Biden tildara a Trump en Iowa como una amenaza existencial para el país. El mandatario se acercó a las cámaras en los jardines de la Casa Blanca y dijo: "Parece diferente de cómo era, actúa de manera distinta, le veo más lento de lo que solía ser, es un tontorrón, preferiría enfrentarme a él que a cualquier otro. Creo que es el más débil mentalmente, los otros tienen mucha más energía", fue lo que dijo Trump. A Bernie Sanders, Trump le dio la bienvenida hacia la carrera por la Casa Blanca el 20 de febrero. "El loco Bernie acaba de entrar a la carrera, le deseo lo mejor", fue lo que escribió. El 16 de abril, cuando se enteró de que Sanders había sido invitado a los estudios de Fox News, su cadena predilecta, cuestionó esta decisión. Esa misma semana especuló sobre una pelea entre el loco Bernie Sanders y el dormilón Joe Biden como los dos finalistas para enfrentarse a la mejor economía en la historia de nuestro país y muchas otras grandes cosas, fue lo que dijo en referencia a su gobierno. Elizabeth Warren en más de una ocasión, Trump se ha referido a la senadora por Massachusetts como el Maud de Pocahontas por su origen nativo americano. Ya antes de que Warren anunciara su candidatura, Trump les dijo a los periodistas acreditados en la Casa Blanca: "Espero que se presente a presidenta porque creo que sería muy fácil de derrotar. Ella destruiría el país, haría que nuestro país fuera Venezuela", fue lo que escribió. A Bill de Blasio, a pocas horas de que el 16 de mayo de Blasio se convirtiera en el precandidato número 23 a las primarias, Trump escribió en Twitter: "Bill de Blasio de Nueva York, considerado el peor alcalde de Estados Unidos, supuestamente hará un anuncio para presidente hoy. Él es una farsa, pero si te gustan los impuestos altos y el crimen, este es tu hombre. Nueva York lo odia", fue lo que le escribió. A Pete Buttigieg dijo Donald Trump, que también ha ironizado sobre la figura, el alcance y hasta sobre el apellido de Buttigieg, un joven veterano de Afganistán que se desempeña con éxito como alcalde de la localidad de South Bend en Indiana. El pasado 19 de mayo, Trump posteó en Twitter su desagrado por la invitación que Fox News le hizo a este precandidato. "Es difícil creer que Fox News esté desperdiciando su tiempo con el alcalde Pitt", fue lo que escribió. Y bueno, así también ha hablado de Amy Klobuchar, también acerca de Beto O'Rourke. Y bueno, creo que ahí terminaría, ¿no? Pero esa es la información que hay con respecto a lo que ha comentado, todos estos insultos a sus contrincantes, el presidente Donald Trump. Hijos y nietos de inmigrantes aspiran a la presidencia de Estados Unidos. Al igual que millones de inmigrantes que buscaban un futuro mejor para sus hijos y los hijos de sus hijos, los padres y abuelos de esos candidatos buscaron el sueño americano. Hoy sus descendientes aspiran a la presidencia de Estados Unidos en el 2020. Hijo único de un maltés y una estadounidense, su padre, Joseph Buttigieg, originario de la nación europea de Malta, fue profesor de literatura de la Universidad de Notre Dame en Indiana, y su madre, Jennifer Ann Montgomery, quien fue también profesora de esa institución académica durante 29 años. Es el más joven de todos los precandidatos a la presidencia, con 37 años, y se desempeña como alcalde de South Bend, Indiana, desde el 2012. Se graduó de la Universidad de Harvard, especializado en historia y literatura, habla español, uno de los 7 idiomas que conoce, y defiende la importancia de los inmigrantes en Estados Unidos. En el 2014 interrumpió su mandato como alcalde para servir por 7 meses como teniente en una unidad antiterrorista de Afganistán. postura sobre inmigración, es crítico de los presentadores de la cadena Fox, a quien culpa por menospreciar a los inmigrantes y acusarlos de los males de la nación americana. Su plan para una reforma integral contempla la protección de los soñadores que buscan un futuro en Estados Unidos. Su abuela Victoria procedía de México y llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad. Es hermano gemelo del congresista Joaquín Castro y ambos son hijos de la activista política chicana María Rosy Castro y Jesse Guzmán, nativo de Texas, profesor jubilado y también activista político. Y bueno, el que les acabo de dar esta descripción es Julián Castro. Fue el miembro más joven del gabinete del presidente Barack Obama, desempeñándose como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano entre el 2014 y 2017. Tiene 44 años y las raíces tejanas de los Castro se remontan en 1920, cuando su abuela inmigrante Victoria Castro se unió a los miembros de la familia radicada allí. Mi abuela nunca tuvo casa propia, limpió casas ajenas para pagar su alquiler, pero vio a su hija ser la primera de la familia en graduarse en la universidad y mi madre luchó mucho a favor de los derechos civiles para que en lugar de un trapeador yo pudiera sostener un micrófono, recordó Castro en un discurso ante la Convención Demócrata en 2008. Su postura sobre inmigración se manifiesta partidario de buscar un camino hacia la ciudadanía para la mayoría de los residentes indocumentados y se opone al muro fronterizo del presidente y cree que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas necesita ser reformada. Marianne Williamson, la precandidata demócrata amiga de Oprah, que quiere sanar a Estados Unidos. Marianne Williamson no es la típica candidata. No ha pasado largos años caminando por los pasillos del Congreso ni ha tenido cargos altos en administraciones pasadas, pero tampoco lo era el presidente Donald Trump. La autora de bestsellers nació en Houston, Texas, de un padre abogado de inmigración y una ama de casa tradicional, como describe ella a su madre. Wilson cuenta en su página de campaña que sus 4 abuelos eran inmigrantes europeos y tanto eso como las raíces humildes de su padre le inculcaron las ganas de trabajar por los demás. Donde veía que algo estaba mal, me enseñaron que era mi responsabilidad arreglarlo, fue lo que dijo. A pesar de haber crecido en un estado rojo, dice que en su casa siempre fueron progresistas. Williamson se describe a sí misma como una niña de los 60, involucrándose en el activismo político desde una temprana edad, acudiendo a protestas contra la guerra de Vietnam. Luego estudiaría 2 años en la Universidad de Pomona en California. Según el diario Washington Post, se mudó a Nueva York para convertirse en una cantante de cabaret. Pero unos 2 años después se cruzó con una serie de libros titulado Un curso de milagros, un programa espiritual para lograr la paz interna, que fue escrito por Helen Schuckman, una profesora de la Universidad de Columbia, que dice que el libro le fue dictado por Jesús. El libro le cambió la vida a Williamson. Como no me veía a mí misma convirtiéndome en clérigo o en un académico religioso o en un psicoterapeuta tradicional, pensé que hablar de un curso de milagros a pequeños grupos era simplemente una vocación. Me dediqué a la enseñanza, el asesoramiento y la escritura basada en las enseñanzas del curso, escribe Williamson. Ha escrito 12 libros sobre la espiritualidad, 7 de ellos que han sido catalogados como bestseller, como el diario The New York Times. Durante los próximos años estuvo dedicada a la enseñanza, lanzándose a la fama en una entrevista en el programa de Oprah para discutir su libro de 1992, Volver al Amor. Williamson luego se convertiría en gran amiga de Oprah, según la revista Business Insider, y se convertiría en parte del círculo social de Hollywood, recibiendo el apoyo de las hermanas Kardashian hasta Nicole Rich. En el 2014 se postuló como una candidata independiente por un puesto en el Congreso, representando al Distrito 33 de California, que incluye Santa Bárbara, Beverly Hills y Malibu. Terminó de cuarta. Ahora tiene los ojos sobre la meta más grande, sanar a Estados Unidos. Me enferma y me pone triste ver el estado de nuestro país y creo que puedo ayudar, dice Williamson en su página de campaña. Como alguien que ha dedicado toda su carrera a escuchar el dolor de la gente, veo la incapacidad de nuestro sistema político para registrar ese dolor. Entre las políticas que apoya está el Green New Deal. También apoya el modelo de seguro médico universal, educación universitaria gratuita, un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que no tengan un pasado criminal. También dijo a la cadena CNN que propone pagar $100,000 millones a la comunidad afroestadounidense en compensación por la pasada esclavitud. Y bueno, pues otra precandidata demócrata, y miren qué curioso. Hablando del curso de milagros que nosotros tenemos, pues ella ya ha escrito varios libros y ha sido bestseller, o sea que ha sido muy, muy vendida y muy aceptado por los lectores. Y renuncia el director de CBP en medio de crisis migratoria. El comisionado interino de aduanas y protección fronteriza CBP, John Sanders, renunció a su puesto haciendo efectiva su salida el 5 de julio. Sanders informó su decisión en un mensaje a los empleados de la agencia el día martes, en medio de la crisis migratoria que enfrenta el presidente Donald Trump y una reciente purga en el Departamento de Seguridad Nacional. Aunque dejaré que ustedes determinen si tuve éxito, puedo decir inequivocadamente que apoyar a los increíbles hombres y mujeres de CBP ha sido la oportunidad más satisfactoria de mi carrera, escribe Sanders. CNN tuvo acceso a la carta de despedida donde agradece a sus compañeros y afirma que siempre defenderá la labor de los 427 agentes que ayudan a mantener el control en la frontera. Sanders asumió el cargo luego de que Kevin McKillan, el excomisionado, fuera nombrado secretario interino del DHS tras la destitución de Kirstjen Nielsen, es decir, estuvo apenas un par de meses al frente de la agencia. El titular de CBP ha supervisado a la agencia encargada de proteger la frontera de la nación en un momento en que los cruces ilegales han alcanzado niveles récord. ¿Y qué es el Cibercomando de Estados Unidos? La avanzada fuerza del ejército que Trump utiliza contra Irán y Rusia. Un ejército virtual, un nuevo tipo de arma, una forma de combate nunca antes vista. Desde el 2009, una discreta unidad de élite del Pentágono se encarga de defender a su país y atacar a sus adversarios en una zona de guerra formada por códigos y bits. Es el Cibercomando Estados Unidos, uno de los 6 comandos unificados del Departamento de Defensa y quizás el más avanzado en cuanto a la tecnología. Más allá de lo que se ha hecho público hasta ahora de su misión oficial, proteger y defender el ciberespacio estadounidense. Sus operaciones han estado cubiertas por más de una década de densa capa de misterio. Sin embargo, en los últimos días, el nombre de esta unidad avanzada ha vuelto a resonar luego de que medios estadounidenses le atribuyeran varios ataques de respuesta contra 2 enemigos de Estados Unidos, Rusia e Irán. Según informó The New York Times este mes, Washington intentó colarse en la red eléctrica rusa e insertó algunos virus para activarlos en caso de algún conflicto o señal de una nueva intromisión del Kremlin en los asuntos internos de Estados Unidos. El fin de semana, medios estadounidenses también reportaron que tras el derribo el pasado jueves de un dron estadounidense, Trump canceló a última hora un ataque contra objetivos militares iraníes y prefirió responder con una carga de virus informáticos. Y la patrulla fronteriza rechaza donaciones para los niños migrantes. No aceptamos donaciones, fue la tajante respuesta que ofreció la oficina de la patrulla fronteriza cuando un grupo de personas reunió varios artículos como agua, pañales o jabones para entregarles a los niños migrantes que han permanecido en condiciones deplorables bajo custodia del gobierno. Según reportó el periódico Texas Tribune, las donaciones que reunieron varias personas sin ningún tipo de afiliación política fueron rechazadas a pesar de las denuncias que señalan que los niños carecen de artículos de primera necesidad como la pasta de dientes, jabones e incluso de suficiente ropa. Cuando Austin Savage y otros amigos llegaron a la instalación de la patrulla fronteriza en Texas, tras reunir artículos por un valor de $340, encontraron que la entrada principal estaba cerrada. Después, según contaron al periódico citado, varios oficiales de migración que se encontraban en el parqueo decidieron ignorarlos. Un buen amigo mío es un abogado de inmigración y nos advirtió que íbamos a ser rechazados. Fuimos conscientes de eso, pero es solo la idea de hacer algo en lugar de permitir pasivamente que esto ocurriera, fue lo que dijo Savage. Como no sabían qué hacer, decidieron tomar algunos artículos y dejarlos en las entradas del local con una nota. Escuché que ustedes necesitaban jabones y pastas para los niños, quizás más estará en camino pronto, escribieron Savage y sus amigos. Las denuncias sobre las pésimas condiciones en las que se encontraban miles de niños fueron denunciadas por varios medios de prensa que aseguraron que en la estación Clean en Texas más de 300 menores estaban cuidándose entre sí en condiciones inadecuadas. Asimismo, el representante demócrata Terry Canales por el estado de Texas envió recientemente una carta a la estación de la patrulla fronteriza de ese estado en la que ofrecía ayuda para los migrantes y repetía que los niños habían estado hacinados en un lugar que no estaba diseñado para cuidarlos. Por favor, provéenme una lista de artículos que necesiten y que las personas puedan donar para ayudar a esos niños en un esfuerzo por disminuir su sufrimiento, escribió en una carta publicada en Twitter Canales. Aunque la patrulla fronteriza no se ha pronunciado al respecto, Teresa Brown, una ex consejera del Servicio de Inmigración y Aduanas, señaló que existía una razón legal para no aceptar la ayuda. Y en información deportiva, Honduras aplasta 4-0 a El Salvador y lo deja fuera de la Copa Oro. La selección de Honduras, ya eliminada, goleó este martes 4-0 a El Salvador en el Bank de California en Los Ángeles y lo dejó afuera de los cuartos de final de la Copa de Oro. En el primer encuentro de la tercera jornada del Grupo C, Jamaica y Curazao habían empatado 1-1 y los curazoleños avanzaron como segundos con 4 puntos, igualados con los salvadoreños, pero con una mejor diferencia de goles, 0-3. Jorge Álvarez abrió el marcador a los 59 minutos con un remate colocado al ángulo desde fuera del área. Rubilio Castillo amplió la renta en el 65 al aprovechar un error garrafal de la zaga rival. Brian Acosta puso el 3-0 en el minuto 75 con una gran definición y Emilio Izaguirre cerró la cuenta en el minuto 90. Miles de aficionados salvadoreños quisieron acompañar a su equipo y poblaron las calles aledañas al estadio desde horas antes del comienzo del choque. Bebidas, música, bandera y mucha fiesta que no daba lugar a recuerdos bélicos olvidados en el pasado para celebrar la visita de sus compatriotas que tenían una ocasión única de plantarse en cuartos. Verte nos hace olvidar que estamos lejos, rezaba una pancarta gigante en una de las gradas con todo el campo en pie durante los más de 90 minutos, desgañitándose y haciendo olas como si fueran un mar picado. El Salvador se sentía en casa. Y Neymar, el brasileño, se probó como portero ante Jimmy Butler, estrella de la NBA. Todos los roles se alteraron en una tarde de vacaciones en Río de Janeiro, en la que se citaron Neymar y Jimmy Butler. El alero de los Philadelphia 76 de la NBA publicó

8 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y esto es para todos los usuarios de Apple. Les traigo una noticia de Apple. Apple patenta un reloj con cámara en la correa, lo acaban de escuchar, en la correa. Una patente concedida ayer por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos sugiere que Apple ha diseñado un Apple Watch con cámara y ya existen otros relojes inteligentes con cámara, pero la mayoría obliga a adoptar una postura incómoda en la muñeca para tomar fotos y Apple ha pensado en integrar la cámara del Apple Watch en la correa de una forma que permita hacer fotos desde cualquier ángulo sin perder de vista la pantalla. Y según la patente descubierta por 9TO5 Mac, una barrera potencial para la adaptación del smartwatch es su mínima capacidad para capturar imágenes. Algunos diseños descritos en este documento incluyen un smartwatch con la funcionalidad de una cámara que puede posicionarse de forma independiente respecto al cuerpo del reloj. Y eso permite que el smartwatch capture imágenes y videos en ángulos y orientaciones que no dependan directamente del ángulo y la orientación del resto del reloj, incluido su cuerpo. Dicha funcionalidad puede reemplazar o al menos aumentar significativamente una cámara o dispositivo habilitado para cámara. Un dispositivo portátil de este tipo que captura imágenes y videos puede hacerlo a través de una lente óptica integrada en una parte del extremo discal de una correa del reloj que retiene el dispositivo en la muñeca de un usuario. En la patente, Apple explica que la cámara podría activarse con un botón en la caja o en la correa con una acción específica como pellizcar un extremo de la correa o con un comando de voz de Siri, y el reloj podría tener una segunda cámara al otro lado de la correa y la capacidad de tomar imágenes desde las dos cámaras al mismo tiempo, lo que permitiría hacer videos de 360 grados. Y la cámara frontal se diseñaría para mantenerse en un ángulo fijo tras ser manipulada por el usuario de una forma que permita hacer videollamadas. ¿Cómo la ven, Está muy interesante. Y lo más interesante aún es esta mención al iPhone que admite que un reloj con cámara podría hacer que dejaran el teléfono en casa en algunos contextos. Yo creo que la mayoría de todos los usuarios, ¿no?, de celulares o dispositivos electrónicos, pues nos llama mucho la atención el poder tomar fotografías, para lo que nos gusta tomar fotografías, ¿no? Por eso es que siempre cargamos con el celular. Hay mucha gente que tiene adicción al celular, pero por jugar, hay otros que, no sé, por visitar ciertas páginas, etcétera, etcétera. Pero para los que lo utilizamos también para tomar fotografías, pues sería una buena opción, ¿no? Un reloj así, un reloj inteligente que te permite tomar fotos. Y bueno, de esta manera que se preocupan ellos por agilizarlo, para hacerlo más fácil para el usuario. Y bueno, también te tengo otra información tecnológica y es para todos los que están preguntando acerca del iOS 13, de cómo activar el modo oscuro o el dark mode que le llaman. iOS 13 y iPad OS incluyen Dark Mode, que es una nueva configuración que oscurece la apariencia de todo el sistema operativo de algunas aplicaciones compatibles. Y bueno, aquí te voy a decir cómo se puede activar. Dark Mode no es nada nuevo en la escena tecnológica. Algunas aplicaciones, incluso que ya son disponibles en la App Store, permiten activarlo. Y la Mac desde Mac OS Mojave también lo puede ofrecer. A partir de iOS 13 y iPad OS, activar el modo oscuro o el Dark Mode también es posible en el iPhone o el iPad. Y bueno, ¿cómo activarlo el Dark Mode en iOS 13? Te vas a ir a Configuración, a Pantalla y Brillo, Apariencia, y en esta última opción vas a seleccionar donde dice Obscuro, y debajo de esa opción puedes hacer que se active de forma automática al llegar la tarde y desactivarse por la mañana. Para los que tienen también tablets, pues ya ven que se pone también el Dark Mode, y pues eso te ayuda mucho a que no te lastimes la vista. Es más que nada para eso. La mayoría de la gente pues se levanta y se duerme con el celular, y todavía en la noche están ahí, pues estás forzando tu vista y puedes obviamente lastimarte. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes tienen esta opción en sus celulares, pues lo utilicen, y así se evitan problemas de vista en un futuro. Y bueno, como te digo, está muy sencillo activarlo. Únicamente te vas a Configuración, Pantalla y Brillo, Apariencia, y ahí le das en el modo oscuro. Y bueno, con esto ahora sí yo finalizo esta información y nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir todo lo que ustedes consideren importante para ustedes, lo que les ayude, alguna frase, alguna palabra, qué sé yo, ¿no? Y también les recuerdo, para las personas que viven aquí en Utah, en Salt Lake City, o que vienen de visita hacia Salt Lake City, los días sábados nos reunimos, tenemos charlas, encuentros existenciales en el que hablamos sobre el libro de Un Curso de Milagros, y posteriormente pues contestamos tal vez algunas preguntas y hacemos pues de esa experiencia algo único. Por eso se llama Encuentros Existenciales. Los sábados están cordialmente invitados, totalmente gratis, en la librería del Downtown. En el cuarto piso, ya les he dicho, suben escaleras o elevador, y a su mano derecha, en cuanto suben, a su mano derecha hasta la orilla, ahí nos van a encontrar. ¿Ok? Y bueno, ahora sí los dejo con el tema del día. De la mañana con 30 minutos y vamos a empezar el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación, y nos vamos a ir al apartado número 4, donde nos habla sobre el plan del perdón del Espíritu Santo. El plan del perdón del Espíritu Santo. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario, creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. La expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir. Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, o las juzgarás como Él lo hace. El daño que pueden ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrá simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. El perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente, o crearás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Sigue pues las enseñanzas del perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren, es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que Él te corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti. Y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que estas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. Él, que elige un guía completamente demente, no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. No te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible, es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego y de estos puedes encontrar una infinidad. Mas no buscas significado en ellos. Están tan desprovistos de significados como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos, y así por algún tiempo son verdad para ellos, mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Criatura de Dios, mira la realidad, está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Y bueno, con esto terminamos. Este es el plan del perdón del Espíritu Santo. Está muy claro todo lo que nos dijo. Este apartado lo habíamos puesto en práctica, el repaso, en el día 134. En el segundo repaso, día 19, días totales 134, y ahorita ya estamos en el repaso 291, día 291. Y pues la verdad lo que nos dice está muy, muy, muy claro y a la vez está muy bien dicho, ¿no? Hay que recuperar nuestra cordura. La forma en cómo nos los dice, pues es perdonando. El perdón es el que te lleva a la salvación. Y mientras estemos conscientes de que el Espíritu Santo es el que existe y el ego no, pues vamos a recuperar nuestra cordura. Pero mientras estemos dudando de que si el Espíritu Santo existe, pero que el ego también, pues obviamente vamos a estar con muchos problemas, muchos enredos, ¿no? Es como cuando eras niño y creías en ciertos personajes como Santa Claus, ¿verdad? O como los cuentos que te contaban tus papás, que no va a ser que haya algún niño que esté escuchando, ¿verdad? Entonces, cuando nos cuentan los cuentos, ¿no? Uno empieza a imaginarse todo lo que dicen los cuentos, que de las princesas o de los príncipes, o de que los animales te hablan y son los reyes, y bueno, todo este tipo de historias. Y cuando eres niño, con la inocencia de un niño, tú le preguntas a tu papá o a tu mamá, quien te lo esté leyendo, que si eso realmente existió, y te podrían decir, sí, sí existió, sí existen, los animales hablan, ellos son los reyes, qué sé yo. Entonces, como un niño, uno cree, ¿no? Entonces empieza a creer, y ya después que va creciendo y se da cuenta que pues nada más era un cuento de fantasía en el que no era realidad, pues ya, o sea, ni se enoja ni nada, y sabe que están esos cuentos de fantasía para la gente, para los niños o para la gente que todavía los cree, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta de eso, pues es cuando ya despiertas, ¿no? Despiertas a la realidad en este sentido, en este ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Tenemos un mundo de fantasías en el que los cuentos los cuenta el ego, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, el ego nos está contando todas estas cosas, pero ¿son realidad? No, no son realidad. Entonces, cuando nosotros despertamos a la cordura, pues nos damos cuenta de que por más bonito que nos los cuente el ego, no son de verdad. Entonces, dejamos ya de creer en eso y pueden estar ahí, pero ya no lo vemos como la realidad. Lo podemos ver tal vez porque todavía hay mucha gente a nuestro alrededor que todavía sigue creyendo en la culpa, sigue creyendo en que pues pueden ser víctimas de los demás, que tienen que defenderse, que hay que atacar, y ese tipo de cuentos pues para este momento nosotros ya no lo deberíamos de creer, ¿no? Entonces, digo, no deberíamos, porque yo sé que habrá momentos en que todavía se nos va el rollo, como decimos comúnmente. Entonces, esas situaciones que son imposibles, pues nada más pueden tener lugar en fantasías. Y cuando buscamos la realidad en estas fantasías, pues obviamente no la vamos a encontrar. Es como, nuevamente vuelvo al cuento que te cuentan cuando eres niño y te dicen, bueno, todos los animales hablan y los animales van al trabajo y manejan y conducen, pues no vas a encontrar esto, ¿verdad? Entonces no vas a encontrar ahí la realidad. Esos son puros símbolos que pertenecen al ámbito del ego. Y tal vez yo te lo estoy diciendo de una manera muy bonita, ¿no? De los cuentos de niños. Pero así también nos juega cuentos del ego que parecen ser muy bonitos, pero que detrás de ellos pues nada más son fantasías. Al igual que las fantasías de terror, tal vez un cuento de terror es igual, no significa nada. Entonces, no hay que buscar significado en ello, no hay que buscar significado en las fantasías, porque van entretejiendo otras historias y otras y otras que realmente pues no nos van a llevar a ningún lugar y están desprovistos de significado. Y como decía también el libro, pues los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Entonces no hay que creernos todos esos cuentos del ego. Y ahora pues hay que creer en este segundo advenimiento, que es la conciencia de la realidad, no su retorno. Hay que despertar y estar despiertos en la conciencia, en ver realmente lo que es la realidad. La realidad es el amor, es el perdón. No necesitas obviamente decirle te amo a la persona con la que tienes conflictos tal vez por años y que apenas estás ya liberándote porque ya comprendiste, ¿no?, que a pesar de que tú eres el que te estás dañando al no perdonar esos pensamientos, pues todavía tal vez te cuesta trabajo, pero tal vez ya diste un paso muy grande, tal vez ya no te causa tanta cólera, tal vez ya puedes tolerar, ¿no?, ciertos recuerdos. Entonces poco a poquito te darás cuenta de que ya dejé de creer en ese cuento de terror de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque perdonas lo que te has creído. No necesitas autoinfligirte heridas. Eso es lo que hacemos con nuestros recuerdos cuando nos causan dolor. Cuando traemos cosas en nuestra mente que tal vez alguien nos dijo muchos años atrás, tal vez inclusive cuando eras niño, alguien te pudo haber insultado a algún pariente, algún maestro, qué sé yo, ¿no? Alguien que tú lo veías como autoridad y tal vez todavía recuerdas eso y te da coraje, ¿no? Entonces, no te pongas tantas heridas mentales. Libérate, no son ciertas. Es un cuento de terror, tal vez, pero es un cuento, no es la realidad. No, como te digo, no necesitas decir, te amo, ya te perdoné. No, o sea, el solo hecho que tú perdones, te darás cuenta que ahí está el amor. Y no necesitas que la otra persona tal vez se entere y decirle, ya te perdoné y ya te liberé y la. No, libérate tú, libérate tus pensamientos y date cuenta de que no lo estás liberando a él, te estás liberando a ti. Estás liberando a tu mente de todo lo que te creías y que no era realidad. No te confundas, recuerda que el ego siempre quiere llevar a cabo todas las funciones, pero no tiene ni idea de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O de qué lo que estas son. Desempeñamos nuestras funciones con respecto, si realizamos todas nuestras funciones con respecto a lo que el ego nos dice, pues nos va a llevar a la locura y nosotros queremos estar en la cordura, ¿verdad? O por lo menos ese es el objetivo. Y para estar en él, pues tenemos que poner en práctica el perdón. Y ese es el plan del perdón del Espíritu Santo. Y bueno, con esto finalizo este apartado y me voy rápidamente con la lección del día de hoy. Y la lección nos dice, bueno, es la lección 176. Y nos dice, Dios es solo amor y por ende, eso es lo que yo soy. Ustedes ya se la saben, ¿verdad? Que es la que tenemos que poner en práctica en todos estos repasos. Y los ejercicios principales es el 161 y el 162. Y bueno, el primero, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y el otro es, soy tal como Dios me creó. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Están muy bonitas ambas y pues si las ponemos realmente en práctica vamos a sentirnos con un peso menos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo, en general, ¿no? Y nuevamente pues se relaciona con el plan del perdón del Espíritu Santo. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, y soy tal como Dios me creó. Si eres tal como Dios te creó, entonces no te juzgues. no juzgues a los demás, perdona y perdona a los demás. Cuando yo digo ya perdón a los demás, pues ya como que no hace mucho sentido en mí, pero si en ti hace sentido, hazlo. Cuando te das cuenta de que lo único que te tienes que perdonar es lo que piensas acerca de los demás, pues ya le quitas, ¿no? Le quitas esa autorización a los demás, ya no lo dejas en manos de alguien más, lo dejas en tus manos. Pero bueno, eso soy yo, y ya como nos ha dicho el libro, pues ya nos dices esto. Pero si todavía no llegas a realmente a sentirlo, pues de todas formas yo te invito a que los perdones a ellos. Aunque si perdonas lo que tú estás pensando acerca de ellos, pues realmente pues te lleva también a solucionar todos tus problemas en este instante. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Recuerden que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, y soy tal como Dios me creó. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista el remedio, la recetita de salud para el día de hoy. Recuerden que los remedios que te estoy trayendo son para ayudarte a limpiar y depurar la vesícula. El día de hoy lo que vas a necesitar como ingredientes va a ser cúrcuma o jengibre de Java o de Java. Cualquiera de los dos, cúrcuma o el jengibre de Java. Necesitas 60 gramos de cúrcuma o los 60 gramos de jengibre. Y también vas a necesitar 60 gramos de hojas de boj. Durante 10 minutos los vas a poner a hervir en 1 litro y 1/4 de agua. Son 3 ingredientes: cúrcuma, 60 gramos, hojas de boj, 60 gramos. Y también vas a necesitar 25 gramos de romero. Estos son los 3 ingredientes. Vas a poner a hervir durante 10 minutos en 1 litro y 1/4 con agua los 2 ingredientes, que es la cúrcuma y las hojas de boj. Y una vez de que ya estuvieron los 10 minutos hirviendo, vas a colar esta agua y lo vas a agregar en los 25 gramos de romero. Una vez de que agregas el líquido de esta infusión al romero, lo vas a tapar y lo vas a dejar aproximadamente por media hora que se vaya conservando este líquido. Después lo vuelves a colar y se recomienda que tomes este líquido durante 3 días. Vas a tomar 2 tacitas o 2 vasitos diarios durante 6 días. Es lo único que se recomienda durante 6 días semanales, durante 3 semanas y de forma que se completen 18 días. Nuevamente te repito, vas a tomarlo durante 3 días, 2 veces al día, durante 6 días semanales, durante 3 semanas y de forma que se completen 18 días. Y esto te va a ayudar a limpiar y depurar tu vesícula. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Creo. Creo.